Con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, la editora Achavi Media Print de Berlín de Alemania publicó en folleto su obra maestra «Logremos la reunificación de la patria de modo independiente con las fuerzas unidas de toda la nación». La ceremonia de su presentación tuvo lugar en la editora en fecha reciente.